un comentarista militar de Corea, publicó el artículo titulado Ejercicios militares conjuntos Kirillov y Farigol 17 y su siniestra intención, en relación con que los yanquis y los fantoches surcoreanos llevaron a cabo últimamente estos ensayos militares. El comentarista escribió que estos ejercicios desarrollados en mayor dimensión de su historia en todo el territorio surcoreano durante más de 60 días, desde el 1 de marzo hasta el 30 de abril, fueron los entrenamientos de guerra de agresión más peligrosos y temerarios que empujaron más que antes la península coreana al borde de la guerra nuclear y amenazaron gravemente la paz y la seguridad de la región. Y reveló en detalles el carácter agresivo y aventurero de los ejercicios militares conjuntos Kirillov y Farigol 17. El comentarista subrayó como sigue. Corea responderá con el potente golpe de represalia militar de su propio estilo a la interminable política de hostilidad de los Estados Unidos y sus ejercicios de agresión contra Norcorea, con el despiadado golpe que reduce a cenizas la Casa Blanca y la Casa Azul al inaudito terror estatal nunca perdonable, y con la sofisticación de la Fuerza Armada Nuclear de Justicia y el refuerzo de la capacidad de ataque nuclear preventivo a la recrudescente amenaza de la guerra nuclear. Esta es la severa advertencia de Corea a los yanquis y sus títeres que se enfrascan en las maniobras de agresión y guerra.